Bueno, el responsable de Calabaza, junto a su mujer, los creadores, y nació hace cuánto ya esto, Emilio. Ahora el 17 de junio, 14 años. Mirá, 14 años, es mucho. Es mucho, sí. Es un montón. La verdad que sí. Y van por mucho más, porque, bueno, arrancaron acá en Belgrano y ahora ya tienen la sucursal del centro. ¿Van a abrir más sucursales? Y ojalá se pueda. Y las posibilidades, si aparecen, siempre. Yo justo estaba mirando acá y cuando veo locales vacíos se me ocurren ideas. O, uy, qué bueno para poner algo para poner acá. Tandil con delivery. Sí, yo soy emprendedor de nacimiento, digamos. Siempre hay algo que me gusta hacerlo. Tal vez me gusta más emprender y esa emoción de hacer algo que después del día a día, 14 años, por ahí. Claro. Uno es la rutina, el trabajo diario. Bueno, pero ha sido cambiando mucho Calabaza. Has modificado mucho el sistema, solo de tener una casa que dispensaba comida a tener como un restaurante. La cantina, ¿no? Esa italiana, sí, que me encanta. Está buenísima. Sí, justamente una de las cosas que hace que día a día uno se vaya renovando y vaya haciendo una propuesta diferente es eso, tratar de ir cambiando y que el negocio o la propuesta vaya evolucionando. También está buenísimo cuando la gente lo acepta, como por ahí nos está pasando. Y sí, es una marca que ya está establecida en Tandil, sin dudas, ¿no? Y yo siempre apunté a que quería ser un clásico. Claro. Bueno, no sé cuántos años hay que tener para ser un clásico, pero... Estás en buen camino. Estás en buen camino, mi amigo. Sí. No solo eso, sino que después te metiste con la cerveza también, ¿no? También, pues. Así que ahí va. Otro negocio. Lo hice acordar de que tiene que trabajar hoy todo el día, pero bueno. Bueno, ahora vamos a recibir al móvil, que es nuestro... que está auspiciado por Calabaza. Sí, pero claro, Calabaza. Teníamos que tener un día especial también por esto. Pero esto tiene que ver también con que el sábado se está haciendo un locro especial. Ahora nos van a contar en detalle qué tiene ese locro. A ver... Ahora el móvil con Gerardo Rodríguez, auspiciado por Calabaza, para llevar o comer acá. Bueno, Cherro, está tu sponsor. Pregunto, además de las confituras que llevó, sí, ¿me llevó el voucher por una semana de milanesa napolitana con fritas para mí? No, se lo pedimos, no se manguea, Cherro, no se los sponsors. No hay nada más rico que la milanesa napolitana con fritas de Calabaza. Bueno. O el sándwich de lopito, ojo. Te digo que las milanesas son para compartir, ¿eh? A mí no me encanta, pero solo. No, sí, esas así que le salen del plato. No sé, si te comes todo eso, bueno, qué sé yo. Yo sí, tengo hambre, sí. Sí, vas con hambre vos. Bueno, es según lo que coma cada uno, ¿viste? Pero son importantes las milanesas. Sí, muy rica comida. Sí, es más, tengo 444-5409, tengo agendado Calabaza en mi teléfono. Y está muy bien que tengas agendado ahí porque te salva de todo, Cherro. Igual te guardamos algo para cuando vuelvas ahora del móvil. Hay alfajorcitos de maicena con dulce de leche y hay pastafrolas de dulce de leche también. Riquísimas. Sí, está escuchando a Negra Medina, que nos haga la viva, que igual ella... Es el cumpleaños. No, en realidad todo esto es por el cumpleaños de Lorena, así que lo estamos festejando acá sin ella, ¿no? Bueno, el tema de la sesión de Consejo Liberante todavía no ha comenzado. Algunos concejales en el café, otros reunidos en bloque, así que no ha sucedido nada. En un rato vamos a ver si podemos estar desde el Consejo Escolar, porque tuvo algunos inconvenientes en los últimos días con relación a la licitación para los recorridos de transporte rural, de las escuelas rurales. Bueno, hay algunos recorridos que no... Eso pasa chicos, todos los años, Cherro. Todos, siempre, los años. Todos los años. Todos los años. ¿Falta de pago, Cherro, nuevamente? ¿Cómo? ¿Falta de pago? No han licitado, sí. No han cerrado los números, evidentemente. Así que en un rato vamos a ver si podemos hablar con Cristian Cinero, el presidente del Consejo Escolar, para que nos comente cuál es el inconveniente que tienen, ¿no? Muy bien. Bueno, Cherrín, nos encontramos en un rato, pero quédate escuchando porque vamos a darte todos los detalles del locro de Calabaza para que un te cumplas el sábado. Calabaza. A Don Calabaza. Llegó escuchando, mira, escuchó que había comida de calabaza y no, está acá, impresionante. Este fue el móvil de ABC Hoy Radio, auspiciado por Calabaza, para llevar o comer acá. Calabaza, en Belgrano 1301, 444-5409 y Calabaza Centro, en Mitre 587, 443-8588. Bueno, ahora sí, hablemos del locro. Sí, hablemos del locro porque Estábamos acá hablando de algunas cuestiones. ¿Viste cuando a vos te aparece un locro de algún lugar que no es calabaza y empezás a encontrar como cosas raras? Sonó muy que estás muy con la camiseta puesta de calabaza. Sí, es que eso pasa justamente cuando no es este del que vamos a hablar. Claro. Y resulta que es extraño, ¿viste? Encontrarte cosas que uno no está acostumbrado a comer. Pero no te va a pasar con el locro de calabaza, que eso es lo importante. Lo han pensado. Paso a paso, ¿qué tiene el locro que está hecho, como bien nos dijo, con mucho amor? Así es. No, por ahí lo que nosotros tratamos de hacer es una versión del locro que uno pueda comer cosas que habitualmente conoce y que no estén relacionadas con el costo. Muchas veces cuando uno hace este tipo de preparación, a mí me parece interesante de esta fecha que es un plato de la cocina argentina que muchas veces uno se pregunta un poco qué es la cocina argentina. Uh-huh. Y es de los pocos platos que vienen realmente de una historia, de un lugar que cuenta. Nosotros tenemos mucha inmigración y eso ha hecho que se ha diversificado un poco la cocina y hay algunas versiones medias raras de platos clásicos de otras cocinas. Claro. Y hay una mezcla que es bastante rara para otros lugares del mundo, incluso para no sé, hay italianos que vienen acá y piden un plato de una receta italiana clásica y se sorprenden cómo mutó a otra cosa que es nada que ver con lo que es originalmente. Y se va, bueno, Mariano, esto, buen viaje, Mariano. Chao, Mariano, chau. Suerte. Adiós. Esto es un poco tratar de valorizar estos platos y llevarlos a dentro de lo que está a nuestro alcance, lo máximo de la calidad que podamos, respetando la técnica, que me parece que es lo que más hay que valorar. Este es un plato que se hace en el día, se arranca muy temprano en la mañana. Y nos contabas que tenés una cocinera cordobesa. Así es, Ana María es una chica que trabaja hace muchos años con nosotros. Ella conoce este plato muy bien porque familiarmente lo hacían. Y yo había comido otras versiones del locro, que era un poco lo que hablábamos con Paola hoy, eso que por ahí no digo que está mal, porque no hay un libro donde diga cuál es el locro original y qué lleva el locro original. Ajá. Pero eran versiones bastante raras de un plato y que por ahí uno chocaba con los ingredientes o se encontraba con cosas que no sabían bien qué eran. La realidad es que el locro es una preparación que hay que se hace en ollas grandes y hay que revolver mucho. El maíz y los porotos, que tienen una carga importante de almidón, hacen que le den una cremosidad al revolver tantas horas y calor y esos sabores que se van conjugando, hacen que sea un estilo como un risotto. Y eso le da esta particularidad de sabor muy rico, y aparte que justamente maíz y porotos no son algo de lo que normalmente comemos diariamente en nuestro claro, menú. Claro, pero ahí más en el norte, ¿no? Nosotros exactamente, no. Claro. O sea, en el norte algo, sí. Sí, en el norte sí, pero acá a todo le meten me maíz. Parece que es una forma interesante, sumado a sí cosas que nosotros comemos habitualmente o está dentro de nuestra... A ver, ¿qué tiene? ¿O qué va a tener el de calabaza, por ejemplo? Bueno, nosotros le ponemos pechito de cerdo, panceta, chorizo colorado, chorizo de cerdo, puro cerdo, falda. Me estoy olvidando algo. Y la salsita picante, que es verdeo con grasa, aceite de oliva y pimentón, que ahí también un poco es cuando vos jugás vos podés poner un pimentón del primero que se te cruzó o ocuparte y leer un poco acerca sobre el pimentón, saber que en Argentina tenemos un lugar que se llama Cachi, que hay un pimentón Salta, que es de claro. muy, muy buena calidad. Y bueno, y jugarte, ir comprar eso. ¿Hicieron eso? Traer de Cachi. Sí, claro. No, que fueron a Salta a comprarlo. No, pero a mí me gusta investigar los productos y ir viendo cuáles son las calidades. Acá en Argentina, por suerte, tenemos un montón de productos, inclusive en Tandil. Muy nobles. Buenísimos. Muy buenos, sí. Y que por ahí no los conocemos o no están tan promocionados o no tienen el conocimiento la gente, y uno lo que trata del lugar que ocupa de justamente hacerlos conocer. Me pasó el otro día que fui a comer en un restaurante en Buenos Aires y trajeron una chistorra, por ejemplo, que me llamó la atención, qué rica que era y fresca y todo. Y le pregunté, ¿esta chistorra de dónde es? No, es de Tandil. No, te puedo creer. No, todavía. Y bueno, ahí le pregunté la marca y por ejemplo, a eso como un tandilense va a ir a otra ciudad y le van a contar lo que está sucediendo en su propia ciudad. Te va a gustar tu propia chistorra. ¿Pero no era de una marca conocida? Sí. Bueno, claro. Y entonces, no hay nada que nos pueda sorprender porque hay algunos de estos locros que le meten, no sé, por ejemplo, achuras, o pueden llegar a ponerle algún... Que aclaro que no está mal, son formas claro, pero bueno, pero también... Pero vos elegís una forma que todo pueda consumirla, chico, un... Exactamente. Por ahí han quedado como formas más camperas, ¿no? Yo imagino así que la gente del campo no le molesta por ahí comer achuras, está más acostumbrada, más habituada, es una forma, es un estilo de vida. No solo del campo, hay gente de la ciudad que de le la encanta. La ciudad también, claro. Sí, pero bueno, esta ciudad tiene bastante de campo, pero por ahí te llevas locro con achuras a Capital, un locro. Y te lo morfan igual. Sí. Te lo comen igual. Ahora van a empezar a llamar los fanáticos de las achuras. De la tripa gorda y el mondongo. Estamos defenestrando las achuras. Bueno, no, pero también son una opción. Mondongo, también se le pone mondongo. Y hay algunos lugares que también le ponen mondongo. ¿Qué es eso, Dios? Sí, justo no sé a mí el mondongo particularmente es lo único que no como. Yo nunca lo probé. Eso, qué producto odiado el mondongo. Pero qué, para qué. También, porque hay gente que realmente le da su valor gastronómico. Bueno, de hecho, la cocina española, vos vas a Madrid y callo a la madrileña, es un platazo. Claro. ¿Pero cuál es la función que tiene el mondongo? Porque no te gustó nada, ¿o sí? No, es como una media una esa de toalla de antes que está hervida. Es como el tipo, ¿cómo se llama? A mí me da cosa la textura que tiene, claro. Es como una esponja Mortimer hervida, pero hay gente que le gusta y es parte también de la alimentación de la gente y es valorable. Creo que es como el champiñón. El sabor de ¿viste? Mondongo es el. No, el champiñón sabor... te lo defiendo a muerte. Bueno, por eso, pero ponele, está bueno, pero tiene como una función en medio como de absorber sabores, claro. ¿No? Está ahí como. Sí, hay, sí, por ahí el champiñón que se llama de París, que es el más común. Tiene como un sabor neutro que por ahí la gracia está justamente en mezclarlo con otros ingredientes. Claro, claro. Y la consistencia que tiene en la boca. La boca también, claro. Sí. Es muy bueno para las dietas. Es divertido. Porque es muy gorda. Gorda. Claro, sí, mira. El champiñón se puede comer todo lo que uno quiere mira vos. Con esta dieta. Sí, bueno. Sí, pues 80% agua. Igual te lo regalo, pero... No, pero sí, sí, es verdad. Tienen funciones dentro de la cocina. Alguna función tenía. El champiñón lo averigüé y era como eso, como de absorber sabores y la consistencia. Hay gente que le gusta la consistencia o del mondongo incluso, ¿no? Sí, a mí ahí me hace ruido un poco. Incluso yo hay otras achuras que me gusta comer. Que no me gustan, pero me las puedo comer. Entonces, yo, por ejemplo, me invitan a comer un asado y hay chinchulines. Yo los como, pero no es tu fascinación. Viste que la gente se recopa con los chinchulines. Trenzado, te con... Chinchulín trenzado. ¿Qué pero también hay otros productos acá. Por ejemplo, me encanta cuando viene gente de afuera, por cualquier motivo que recibo, de por trabajo o lo que sea, hacerles probar la morcilla y el chorizo de Tandil. Hay varias marcas que están buenas, pero me parece que son productos que son alucinantes para la gente que viene de afuera. Yo hay veces que voy a localidades o visito y me dicen, no, porque acá hay un chorizo que es buenísimo, que es muy rico y es el del pueblo o de la ciudad, y bueno, lo pruebo y bien, por ahí capaz que está bueno, pero no llega. Nosotros tenemos un estándar muy alto, y después cuando vienen acá, que le hago probar, le digo, mirá, acá el chorizo que se hace en mi ciudad, puro cerdo, así, pim, pim, y flashean. Después terminan, dice, ¿dónde se compra esto? Claro, y se terminan llevando para el freezer. Eso me llama la atención, sobre todo con la morcilla sucede eso. ¿Sabés que cuando yo hacía notas de los días turísticos, a ver, la gente, ¿por qué elige Tandil? ¿Qué es lo que más le gusta? Viene a comer picada. El 85% de la gente, la primera respuesta que te da es los quesos, los salames, la comida, porque ahora se amplió la oferta gastronómica, es muy buena ya con los platos y se valora Tandil en calidad gastronómica, ¿no? Sí. Yo creo, justo coincido plenamente, en los últimos años se ha valorizado mucho la propuesta. También creo que muchos cocineros entendieron que el producto local Yo hace mucho que cocino, entonces como que pasé por todas las etapas de la cocina. Uno cuando empieza a cocinar piensa, uy, la cocina francesa, qué buena. Y la verdad que, nada, con las experiencias que uno va tomando en su vida y todo, siempre recuerdo una frase que dice Francis Malman, que fue a cocinar para unos franceses, le hizo todos platos franceses, y él cuando termina le pregunta... ¿Dónde está el asado? No, le dice, ¿cómo estuvo la comida? Y le dijo, es la peor copia de comida francesa que comí, claro, en mi vida. Claro, y ahí el tipo se dio cuenta que dijo, yo estoy. No, y ahora está en la laguna el garzón cocinando cada, arriba de un barco. Ya se empezó con la papa. Claro, la moraleja es reforcemos lo que tenemos, sabemos. Hay muchas veces que uno ve afuera cómo los cocineros valoran mucho, mucho los productos que tienen localmente. Y eso es lo que está bueno. Tal cual. La verdad que también hay que un poco salir al campo, al mercado, a ver qué productos hay, qué opciones hay, probarlas, tratar de ver qué cosas se pueden hacer, y eso valoriza mucho la propuesta local. Después me pasó el otro día que fui a Buenos Aires también a otro lugar y me dijo, uy, siempre me dicen que en Tandil se come muy rico, que hay muchas opciones, y la verdad que a mí me pone contento y orgulloso. Creo que haber tenido una escuela de cocina acá en su momento también valorizó eso y educó a la gente, a los cocineros, y esas propuestas se hicieron mejor a través del conocimiento, pues esto a través de uno todos vienen de vos, Emilio. Todos vienen de vos. No, pero hubo una tanda grande, que aprendieron importante. Un montón. Sí, también que después desde eras bravo como profesor, Emilio. Era bravo. Y no sé, habría que preguntarle a los pero alumnos. Pero son difíciles las escuelas. Yo que estuve en una escuela de cocina, no te dejan pasar una. No es que, ay, bueno, sí. No. Está bien. Yo estuve en la escuela gastronómica de allá de Mar del Plata. Y no es que aprobás así nomás. Y no. Sobre todo en pastelería, uy, Dios. Bueno. Tiene que, yo siempre pienso lo mismo, que son las muy escuelas exigentes. De cocina están tan buenas, pero también depende mucho de lo que uno quiere hacer de su carrera o de vocación. Y yo he ido a una escuela, he tenido la posibilidad de ir a una escuela de cocina que salieron excelentes cocineros y renombrados, y también que hay gente que no pudo ni siquiera cocinar para la familia porque por ahí capaz que no era. Frustrás. Sí, pero por ahí no era su vocación, claro, lo que tiene que ver mucho con la parte que. Por eso cuando me decís, pero hay mucho que. Y yo, sí, hay un montón de gente que fue a la escuela acá, pero también había muy buena materia prima, en esto de vocación, de querer conocer, pero, de querer de superarse. Además, cocinar no es hacer un platito gourmet como uno lo ve en la tele, no, que para le pone un cosito. Es una cocina que se vuelve caótica con demanda y comanda, calor o entendés las temperaturas. Tenés que aprender la velocidad y pero no al mismo tiempo mantener la calidad. De decorar el platito. Es un ajetreo importante. Yo cuando me acuerdo que mucha gente que mandaba a su hijo a la escuela de cocina, y en ese momento yo le preguntaba a ver qué era lo que se imaginaban de la cocina, porque uno muchas veces pasa mucho con, voy a meter otro tema, pero lo de la fábrica de cerveza, que hay mucha gente que dice, tener una fábrica de cerveza debe ser re lindo todos los días tomando birra, y la verdad que es un trabajo bárbaro. Y la cocina pasa un poco lo mismo, uno lo que se imagina de lo que es. La gente en un momento se imaginaba que ir a cocinar era ir a un programa de televisión y estar ahí, hacer un platito y qué sé yo, y la verdad que es mucho más duro que eso, la por profesión. Supuesto, sí. Yo me considero que tengo el oficio de la cocina. Claro. Y lo he vivido con ganas y con a mí me gustó y siempre lo que hice. Después de 14 años seguís metido en la cocina. Sí, porque sí, no cocino. Es que uno va y lo encuentra ahí, Emilio. No, lo he visto barriendo incluso. Agarra le pone el pecho a las balas, no es que pasaron 14 años, tiene su circo armado y dice, bueno, listo, bueno, yo pero voy a visitar, en eso ¿no? radica un poco también que los productos se mantengan, digo, si es la idea y lo fundaron de una forma con tu mujer, digo, entiendo que van a querer que se mantenga en el tiempo de la misma forma, con la misma calidad. Para eso tiene que estar el que lo fundó. Si no, los detalles, ¿no? Sí, es totalmente. Uno puede tener una idea y también después la idea hay que hacerla llevar adelante, porque vos podés decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa. O tenés que elegir muy bien tu equipo para que. Sí, la formación de equipo para mí es, en esta profesión es una de las cosas que uno tendría que ser un punto fuerte si quiere perdurar en el tiempo. Claro. Porque el cliente va y se encuentra siempre con lo mismo, ¿no? Que es lo que busca. Y si eso cambia por ahí, buscaría otra cosa. Pero vas y siempre encontrás lo mismo. Eso es un trabajo. Sí, lo mismo, y estaría bueno mejorar, más. Claro. O alguna propuesta más. Nosotros los años le vamos buscando esa a la vuelta. Y después también vas viendo qué cosas vas haciendo que la gente las va aceptando y como las toma. Nosotros, por ejemplo, hace cuando empezamos a dar de comer, yo siempre con la idea de que me gusta cuando vas a un restaurante que antes que llegue, digamos, el momento de la elección, siempre tengas algo para comer, o que la panera esté buena, o que haya algo. Qué bueno. Que algo que para que te divierta mientras. Claro. Pero es que cuando uno va a un lugar a comer, es eso, es para no estar también en la cocina de tu casa, digo, es entretenimiento, no, es y también el salón. Yo que soy ansioso, es como que el tiempo corre a la mitad de la velocidad, desde que vos llegás y te sentás hasta que. Como que te dan un juguete un ratito. Claro, y la bebida, algo para por lo menos algo para que uno se divierta o sí. Bueno. Pero es eso, ¿no? Es que comer es eso, es algo entretenido también, ¿o no? Sí. Es disfrutar de un momento, del sabor, de. Bueno, entonces ahí justo nace mi mujer, viene de una familia que tuvieron hotel. Y en esa época, es más, a uno de los tíos todavía le dicen de sobrenombre Sopa, daban sopa. Daban sopa a los clientes. Qué para. Bien, y empezamos con esa. O sea, con esa modalidad de no llega, uno entra del frío un día como hoy, por ejemplo, que hace me llegas a una sopa de calabaza terrible. Y te hago un monumento. Pero casi antes de empezar a conversar que. ¿Pero ustedes están dando sopa? La sopa, sí. ¿Cuándo? Hace 5 años. Pero solo en invierno. Solo en invierno, ¿no? Digo, ¿cómo? En a vos no, te gustan la sopa. No, solo la hacemos. Aparte que también, un poco como el locro, una sopa que empezamos a hacer a la mañana cuando llegamos, que no son cosas que por ahí están buenas, pues no, son difíciles de encontrar, que no se hacen más. Uno no se pone a hacer una sopa en su casa desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Y bueno, esas cosas las hacemos por ahí con mucho amor, con mucha dedicación, y la gente realmente las acepta y las agradece. Emilio, quiero que digas la frase que recién decías acá, fuera de aire, que me encantó, que nada de lo que entra a la olla, ¿cómo es? Ah, sí, esa, se lo escuché a un cervecero esto y tiene razón, bueno que dice que es una frase alemana, que nunca va a salir de la olla nada mejor de lo que pones. Entonces, sirve para aplicable para todo, para cualquier todo. Cosa. Para el locro, por ejemplo. Y bueno, para hacer eso, radio también. Sí, también. Sí, hay otro cocinero muy conocido que ahora falleció, que es Paul Bocuse, que es francés, que él también decía que. ¿Se llama Polvo? Paul. Paul Bocuse. Polvo. Lo dije muy rápido. Era Paul Bocuse. No, es porque no lo conozco. Y bueno, y él dice que el ingrediente es casi el 70% de la receta, que solamente 10 o 15% le da la pericia que tenga el cocinero para hacerlo. Claro. Y la combinación. Claro, bueno, también la combinación, claro. Todo, pero y la verdad que coincido plenamente y vuelvo a lo que dije anteriormente, que hay que conocer los productos para que cada vez ponerle menos. Nosotros tenemos esto de que queremos hacer un pescado y ponerle 40 ingredientes, y la verdad que la cocina mundial tiene otra tendencia, es tratar de solamente hacer con el producto. Si vos tenés un pescado bueno, no necesitás ponerle crema, roquefort, langostino, caldo, sal, pimienta, tomillo, claro, quieren poner 400 cosas, la verdad que la... Tengo una pregunta, sí. Que el otro día comimos algo y me llamó la atención, ¿se mezcla la salsa en la casa de una amiga donde nos invitaron? Se mezcla para que aprenda, porque para mí me discutía. Sí, ¿vos podés mezclar salsa de carne con salsa de marisco? Para mí es un pecado. Para mí es un pecado. Bien. Se puede, hay platos. Pero existe. Sí, o sea, en la cocina no hay leyes. Para mí casi que te diría que hay. He comido platos, por ejemplo, que yo no sé, algún salteado de gamba, hongo y jamón crudo, que ahí tenés un poco las dos carnes, claro, las dos carnes. Pero esto al sabor era malo. He visto cartas, por eso te digo, hay veces que... Ella está estudiando, igual la perdonamos por eso. Yo voy, sí, se está aprendiendo. Igual, está experimentando. Nos va a matar a todos. Yo creo que la combinación, no hay un manual de cómo combinar los ingredientes, pero me parece que hay cosas que como que... Un límite. Sí, alguna vez escuché que había una bondiola de cerdo con una salsa de langostino y me pareció un poco fuerte la combinación, pero bueno, también hay combinaciones que son, me parecen, mucho más superadoras que esa. Sí, claro. Bueno, es una garantía. A mí me encanta, porque además calabaza, ¿no? Vos vas, tenés un mediodía así medio rapidón, te pedís una ensalada Juancho, y la ensalada Juancho que está en su recipiente... Que peleamos con Paola porque siempre queda una. Siempre que vamos hay una. Pero bueno, la de jamón crudo también, después te tomás 5 litros de agua todo el día, está cargada de jamón crudo, está buenísima. Muy buen jamón. ¿La ensalada sabés por qué se llama Juancho? ¿Por qué? No, porque esa ensalada es una ensalada César. Lo que pasa es que en un momento había problema con los aderezos César, que no sé por qué no se conseguían. Entonces, como se quejaba la gente, me decía, no, pero la ensalada César tiene el aderezo César, que claro, tenía razón. Sí, sí. Y bueno, pero la empresa que entregaba los aderezos César no la entregaba. Era una entonces, César medias. Y le pusimos Juancho porque es el nombre de mi hijo, entonces le pusimos Juancho. Juan, se llama Juan. Y nada, y salimos del aderezo. Después, ahora lo empezamos a hacer casero, pero en ustedes, ese momento no era que... Porque hay muchas veces que uno, la trastienda de lo que sucede, hay veces que uno tiene una idea y la quiere decir, ah, no, le ponemos un aderezo. Y el aderezo tiene que ir en un recipiente. Claro. Y hay veces que no se consigue el recipiente. O hay veces que está el recipiente pero no está la tapa. Claro. O hay veces, no, me ha pasado un montón de veces. Yo normalmente lo que trato de hacer es que cuando viajo, trato de ver productos y cosas que me traigan ideas que después las pueda utilizar en el negocio que yo hago o en mi cocina. Las voy a... Pero bueno, muchas veces uno no se encuentra con todos los elementos que vio para poder desarrollarlas. Porque hay veces que hay cosas que no hay o el proveedor no las tiene o hay que conseguirlas. O por ahí capaz que nos ha pasado un montón de veces que empezamos con las ensaladas hace bastante tiempo y que es un producto que la gente lo aceptó muy bien. Empezamos con 4 variedades, después hicimos 6, después igual 8. Igual es ensalada, entre comillas, porque te comes a veces una picada. Igual. Claro, bueno, tiene un montón de ingredientes que es lo que no tratamos de ir poniéndole. Pero bueno, por ejemplo, los envases, que ahora cambiamos 3 veces de envase porque como se había hecho en muchos lugares, nosotros tratamos de hacer cosas que no hacen los demás para poder tener un producto que se distinga. Claro, si vos todos único. Hacemos lo mismo, sí. Normalmente vamos a terminar con un producto estándar. No renegamos de eso, nos gusta que... Pero les gusta diferenciarse. Sí, pero que otros lugares, lo que marca, pasa es que claro. También a vos cuando... Si vos traes algo y te lo copian y vos querés mejorarlo, tenés que esforzarte por mejorarlo y eso está bueno porque la vara se va levantando. Exacto. Entonces, bueno, igualmente yo estuve mucho tiempo en la clínica, como le debe pasar a muchas personas, y iba a comprar cercano ahí una ensalada a un lugar y era obvio que era de ustedes porque además te trae los croustons... extra los croutons me pasa como con las papas no sé que nunca sé cómo pronunciarlas bueno y no, te vienen está bien papas avellanas decirle papas avellanas bien bueno y te viene con los croutons o cómo se llaman croutons la S croutons ya aparte en una bolsita para que no se te humedezcan adentro, no sé qué. Y cuando ya te empiezan a dar todo eso que requiere la ensalada, y aunque sea para llevártela, ya sabes de dónde es. Dijiste, es como que le marcan la diferencia. Y bueno, un poco esa es la idea, tratar de hacer un producto que se destaque. ¿A Calabaza distribuye también en...? No, porque ella seguramente va a comprar a otro negocio que es nuestro también, que es La Musa. Sí. Que ahí también vendemos las ensaladas. ¿En dónde? La Musa, queda en Belgrano. ¿Es de ustedes? Claro, también. Mirá vos. No sabía. En todos lados. Para que, la ensalada César, ¿puede ser que la verdadera salsa era con anchoas? Sí, esa sí. Esa, pero es pollo, ¿no? Es carne de la otra, la combinación sería. ¿La salsa no igual, era en un comienzo sí, la César? No, la salsa César lleva anchoas en la preparación. Sí, pero ya pero, no se usa. Sí, sí, sí. Nosotros la hacemos con anchoas también. Ah. Sí, lo que pasa es que ahí la anchoa toma otro carácter que no es el de ingrediente principal, sino que la anchoa está salada claro. Y es como una forma de salarla, que es también se usa eso para la paella a veces, bien. Que se hace un licuado con caldo y anchoa y se usa de sal. Pero no tiene que ver con un ingrediente, no vas a encontrar una anchoa. Busco anchoa, claro. Pero he visto que algunos hasta por ahí la reemplazan por alcaparras. Han hecho la salsa con alcaparra, que no tiene que ver una anchoa con alcaparra, pero bueno. Es salada, pero es salada. Puede llevar también. Sí. Lo he visto así. La alcaparra. No cae, no en Tandil. En un lugar dicen, no, le lo hacemos con alcaparra, me dijeron. Me gustó, pero sí, era otra cosa. Igual, o sea, volvemos a lo mismo. Son todas preparaciones que no hay un manual o un libro. Uno puede hacer por ahí la versión que más le gusta o tratar de buscar la mejor versión. Muchas veces a mí me pasa que a mí me gusta de una manera y a la gente le gusta de otra. No pasa mucho en el menú del día. Que yo hay veces que digo, qué sé yo, a mí, no sé, yo por ejemplo, un pastel de carne con puré de calabaza me encanta, pero del relleno de pollo no sé por qué, no es una cosa mía. Claro, vos no te gusta, claro. Y a la gente le encanta de pollo, y porque es más liviano, porque es más sano, porque... Y bueno, perfecto, vamos con el de pollo. Será lo que la gente quiere. Claro, porque muchas veces... sí, sucede con muchas cosas que uno tiene que resignar un poco el gusto personal, si no pasa... Como ese músico que dice, ah, no, mis temas son buenísimos, pero no le gustan a nadie. Muchas tal veces cual, pasa, bueno, no, son buenísimos. Pero sí, o con las canciones en la radio, lo también, mismo. También pasa. Bueno, hablando de comida tenemos que hablar del locro, porque sí. No, si no... ¿Cómo lo encargamos? ¿Qué hacemos? Me gustó ese locro particular de calabaza de 14 años de tradición, dos veces al año nada más. Dos veces al año. Lo que se puede hacer es llamar por teléfono, que está el teléfono 444-5409, si es la sucursal de Belgrano, o si no, la sucursal de Mitres, que es 443-8885. Si pasás por ahí, igual entras y también, lo que nosotros recomendamos es encargarlo, es porque hay mucha demanda y hay muchos años que lo hemos quedado sin locro. Directamente, porque por ahí capaz que va la gente y dice, pero tienen, sí, pero están todos encargados. Claro. Es una gran demanda. Y otra cosa, que al hacerlo en el mismo día, es muy difícil coordinar entre lo que hay encargado y lo que está. Muchas veces no alcanzamos ni a envolverlo porque saliendo y va. O sea, ¿es solo por encargo? No. Ah. Uno puede ir y si por ahí hay, buenísimo. Pero si nosotros recomendamos llamar por teléfono, que no cuesta nada. Si ya sabes que el 24 va a haber locro, encargalo, Mucha gente que encarga, por ejemplo, para el freezer, capaz que nos encargan 10. Y se lo guardan. En el freezer. O para ir para comer a la noche. Muchas veces dicen, no, el locro al mediodía es pesado porque va. La noche. A mí me un plan buenísimo sería comerme un locro con un vino salteño y me cuesta dormir la siesta. Qué bárbaro. Bueno, cada uno con su plan. Porque hay que trabajar, ¿no? Me encantó. No, pero es sábado y feriado. Sí, es sábado y feriado, es verdad. Bueno, ¿qué pasa si uno entra a las redes de Calabaza y quiere? Sí, perfectamente. ¿Lo puede pedir por ahí también? Sí, se puede encargar por Instagram o también por Facebook. Sí, contestamos. Uh-huh. Bueno. Pues viste que a veces es más simple cuando no te acordás el teléfono porque lo anotaste y nunca sabes. Los millennials te escriben por sí. Por Facebook. Entrar, busco en redes. Sí, lo que está tienen el también por pedido ya. Lo que tienen una forma de la comunicación ha cambiado. Hay veces que también se dificulta porque es mucho más lento atender por Facebook que atender por teléfono. Claro. Y también un poco el que es, nosotros tenemos como una norma que es que primero el que va, segundo el que llama por teléfono, y tercero el de redes sociales. Pero en este caso, como es algo, un evento, y no es al tiempo que uno tiene 40 o 50 minutos para resolver el encargue, se puede encargar porque nosotros después lo miramos y lo vamos anotando. Pero lo único que pedimos es un teléfono. Bueno, el locro lleva verduras también, ¿no? Porque solo hablamos de... Lleva un zapallo que se llama zapallo plomo, que también esa es otra confusión que muchas veces veo que... hay veces que uno mira en esta época vas a ver que empiezan los noticieros a traer gente a cocinar locro. ¿Cómo se hace un locro? sí, la típica. Y uno se encuentra que yo veo que digo, no puede ser, por favor, cómo le están agarrando. Porque arrancan de preparación, es imposible. Primero, el locro es lo más antitelevisivo que hay porque es una cocción relenta y dura un montón. Entonces, no es algo para mostrar en la tele. Sí, no. Sí se podría hacer algo, pero va un tipo ahí con una olla y trachar cosas adentro y nada. No, sí, además visual, viste, cuando en una olla gigantesca también hay mucha cosa, es metieron ahí. Es muy visual, sí, dejalo. Entonces, me parece que eso empiezan ahora, va a haber en estos días a aparecer por la tele. Y aparte, ustedes van a hacer pastelitos, va a haber, y empanadas, sí, ¿no? Sí, empanadas de carne fritas. Y también pasteles que también son un clásico de Calabaza. ¿De membrillo o de...? Hacemos de membrillo, hacemos de batata y solamente lo hacemos para esta fecha. Mirá. Y también para el 9 de julio. 9 de julio. Qué fiasco cuando pensás que es un pastel de una cosa y es de la otra, ¿viste? Que vos vas para... entrás al diente con el de membrillo y también tiene me ha pasado... batata. Decís, no... Me ha pasado que esos pasteles hojaldrados y que uno busca el membrillo y no aparece el membrillo. Justo me presentaron una queja, me dice, no, fui a comprar un pastel a no sé dónde. Y me dice, no, era un hojaldre buenísimo, se veía todas las capas, gigante, todo. Así. Y cuando lo empieza a comer, no, me dice, pero nunca encontré el membrillo. Claro. Es como el chiste de Capusotto cuando además, dice la tampoco, empanada, que no tiene nada de eso. Y tampoco empanada. El membrillo es tan caro, chicos, pongan No, ahí soy defensor acérrimo de ponerle un pedazo bueno de meterle membrillo. Bueno, calabaza no escatima, eso hay que decir la verdad. Por eso digo, las ensaladas, a veces te encontrás, pues si vas a comer una ensaladita, no, es una picada. No. Los quesos, el jamón. Acá me pregunta la periodista deportiva Lorena Medina, ¿por qué se llama calabaza? ¿Quieres saber? A mí nunca se me había ocurrido preguntar eso, pero bueno. Señor calabaza. Todo esta pregunta señor me la hice, me hacen un montón y... mirá, yo una vez leyendo una nota de gastronomía en una revista que solamente leemos lo gastronómico, creo que llamaba Panorama Gastronómico hace muchos años, en revista. Informativo gastronómico. Claro, me leo y veo que los nombres con A decían que eran más fáciles de acordarse para la gente. que la gente le resultaba más fácil acordarse las marcas que tenían mucha cantidad de A. Una cuestión marketinera, pues. Sí, y mirá. Bueno, y digo, justo, mirá, calabaza, qué bueno que justo es un producto que vamos a usar, porque calabaza nace siendo una tartería, entonces también era un producto que... Se usaba que mucho. Va a ser, sí, de los que, hablando otra cosa, por ejemplo, en Tandil hay buenísimas calabazas en una época del año que es finalizando marzo, que son locales y que son de quinta y que muchas veces son orgánicas porque la hacen una semilla que tiraron ahí, bueno... Crece como loca la calabaza, la verde esa. Y tiene un dulzor alucinante que no se encuentra en otra época del año, porque las otras son calabaza de vivero, fuera de época o lo que sea, y que es un producto muy bueno que tiene Tandil. Bueno, fuera de eso, los nombres con A, después de ahí, creo que casi todas las cosas que hice o todos los emprendimientos que tuve, todos tuvieron muchas A. Mira vos. Me podría haber puesto para la casa. Para la casa, también. Para comer en casa. Claro. Bueno, tu eslogan lo he visto por otros lados ahora. ¿Cuál era? Este de calabaza para... ¿Para comer acá para o en casa? No, para llevar acá. Sí, ahora lo veo por todos lados. Puede ser, sí. Podés creer. Bueno, pero es una idea que está buena, que la gente la utilice. Claro, desde que se implementó. Tiene muchos que lo copian acá. Sí. No, se llama influir de manera positiva. Es un influencer de la gastronomía. Si es para mejor, que crezca la gastronomía de acá, buenísimo. Bueno, y ahora estás dándole la batería. Venís y te escuchamos todos en calabaza. Porque él le cuenta a todos sus empleados cómo va con las clases y se escucha, sí. ¿Cómo va con eso? No, bien. ¿Pero qué vas a participar en una banda ya? No. Es un gusto personal. Es como Maru Botana sale a correr a las 5 de la mañana. Hoy la escuchaba y digo, ¿qué? Ah, Maru Botana era la que salía. No escuché quién era, pensé que era Pampita. No. Bueno, digo, Pampita, bueno, por lo menos. Pero ella trabaja de eso, claro. Sí, es como un horario muy temprano salir a correr. Hay que levantarse a las 5 de la mañana. Yo vivo en la zona del dique y veo la gente, que hay mucha gente que hace el esfuerzo. Ya es un esfuerzo terrible ir a llevar a los chicos a la escuela y que llegue un horario. Yo levantarme para correr. Como además, no, pero aparte lo podés sostener una época. Y va a llegar un momento que lo vas a dejar si no te gusta. Es así. Y pensaba también en cómo te condiciona, no sé cuántas horas duermen, porque cómo querés contar a las 7 de la tarde para levantarte a las 5. Sí. Totalmente. Ya lo mejor del día. ¿Cómo hacés dormir a 8 pibes antes de las 9 de la noche? Tiene muchos hijos. No, pero tiene todo un ejército de niñeras. Pero capaz que tiene niñeras y todo eso, puede ser. Y aparte que también que lo mejor del día te tiene que ser eso casi. Sí. Que es para levantarte a las 5 de la mañana para salir a correr, tiene que ser lo que más te guste de todo lo que vas a hacer. O sea, que en el día vive estresada ese momento, porque ella dice que disfruta de su soledad. Sí, lo escuché también. Bueno, por eso, cada loco con su tema, es así. Exactamente. Bueno, un gusto que hayas estado acá. Un placer. Vamos a probar el locro de calabaza. Tenemos locros para los oyentes. Sí, después para que sorteen dos locros entre, sé cómo quieren buenísimo, hacer. Por WhatsApp. Nosotros, 2494-518070, quiero el locro de calabaza y por Facebook, por redes también lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a publicar en redes también. Uno para por que redes participen. Y otro al aire. Exacto. Sí. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por el espacio. También me gusta venir a hablar, no solamente de calabaza, sino de la gastronomía en general. Lo hago con mucha pasión y es realmente una vocación. A mí me gusta, yo pienso casi todo en el orden gastronómico y todo lo que conlleva. Y tengo la mala suerte de que me gusta para comer todo y para tomar casi todo también. Sí, así yo lo he encontrado en periodos de dieta. ¿Dieta? Sí. No, ahora estoy muy mal porque me dieron muy mal esos análisis. No, triglicéridos, todo eso. Igual. Pero bueno, pero también uno le va encontrando la vuelta también. Claro. Pues ahora la comida también se puede comer rico y se puede comer muy sano. Es verdad. Y eso hay que también, buscarle la vuelta. Y hay que buscarle la vuelta, solamente comer hasta reventar. Claro que sí. Bueno, el locro de calabaza, lo piden, por supuesto, lo buscan ahí en redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Calabaza tiene los teléfonos, si querés decirlos igual de nuevo, por si alguno. La sucursal de Belgrano es 444-5409 y la sucursal de Mitre es 443-8885. Perfecto. Bueno, no se queden atrás. 8588, perdón. Y además, una cosa, lo encargan. Se me portan bien y lo encargan porque después los chicos no pueden andar ahí abasteciendo todo Tandil porque no pueden, ya la olla más grande no da. No, así aparte, que me encargan el locro de calabaza. Pensaba, el sábado. Sin trípago. El sábado. ¿Cómo? No, mesa ahí no. Tenés que ir a las 10 de la mañana para agarrar una mesa. El sábado va a estar complicadísimo. No, sí, hay mucha gente que va. No, se puede ir. Nosotros, viste, que no tenemos, hacemos reserva porque como son pocos los lugares y claro, va mucha gente. Hay muchos clientes que se nos enojan porque van todos los días, sí, y dicen, che, loco, pero no me reservás. Sí, no. Y la verdad, o sea, no se puede. No es que no se puede. ¿Qué cliente es más importante que cuál? No, a nosotros nos gusta el orden de llegada, que vayan y cada uno se ubique. Bueno, tipo 10 te caigo para allá. No, para allá. Porque va a estar complicado. La carpa blanca, para sí, no. Bueno, gracias, Emilio. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes.